Bien, Jorge, divina mañana. Súper, súper disfrutable. Hemos hecho un recorrido bien interesante por Punta del Este. Parece realmente primavera. Si no nos dicen que estamos en pleno invierno, estamos casi disfrutando de esta primavera y yo en la mía realmente. Muy, muy, muy linda mañana. Nos vinimos a la Plaza México. Vamos a hablar con el profesor Fernando Barrios, perdón, Fernando Barrios, porque como también lo decíamos ayer, cuando viajaban estos chicos allí a la competencia de natación a Santiago del Estero, hay que recaudar fondos, los papás tienen que recaudar fondos y se viene un evento para que los chicos puedan, los chicos que trabajan con Fernando en la academia, puedan viajar a diferentes competencias y se viene un evento, decía, a beneficio, es Diego, simplemente Diego, con Diego del Grossi, pero primero lo recibimos a Fernando, gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ti, Karina. Bueno, decía, hay que juntar fondos, ¿para dónde se van? ¿Dónde funciona la escuelita? Bueno, la escuela venimos trabajando desde hace 5 o 6 años en el colegio de Mieduca, en Maldonado, en la calle Mirlos y Sermar Michelini. Y trabajamos ahí lunes, miércoles y viernes. Y tenemos un grupo de chicos que se dedican a la parte competitiva dentro del karate. Y tenemos varios eventos en los cuales chicos a participar. Tenemos dos chicos que viajan ahora el 22 de agosto a Santiago de Chile, al Campeonato Panamericano de Karate, a nivel de selección. Ese es el primer objetivo que tenemos. Y luego, bueno, tenemos de parte de nuestra escuela, que ahí sí ya se suman más chicos a lo que es la parte por lo que estamos recaudando, que vamos al Campeonato Uruguayo de nuestra escuela, que es en Paysandú, de los días 16 y 17 de septiembre, para luego ahí tratar de, también que tenemos 6 chicos que estarían viajando al Panamericano de la escuela, que es en Carlos Paz, en Argentina. ¿Es usual siempre este tema de la recaudación de fondos? Sí, es moneda común en lo que es nuestro deporte, en nuestras actividades deportivas, siempre. Desde hace muchísimos años que siempre estamos haciendo eventos para recaudar, porque de parte de la federación generalmente los apoyos que vienen son para los seleccionados y no es para todos, son para los que tienen resultados, para los que, y aún así teniendo resultados, no es el 100% de lo que tienen que gastar para sus viajes. Por eso siempre estamos apelando a lo que es la ayuda de la comunidad. Y en cuanto a resultados, ¿cómo vienen estos chicos? Vienen muy bien. Por ejemplo, una de las chicas que viaja ahora al Panamericano Juvenil quedó bronce en el Sudamericano en abril pasado. El otro chico quedó, no logró podio, pero quedó quinto a nivel sudamericano en la categoría juvenil y en la categoría adulto, porque en la categoría 18-20 tenés la posibilidad de competir 18-20 juvenil y a la vez en adulto también. Quedó quinto en las dos categorías y bueno, suma experiencia. Y bueno, y los otros chicos que viajan al Panamericano de la escuela y al Campeonato Uruguayo tienen muy buenos resultados, todo lo que es a nivel nacional. Bien, ahora sí invitemos, si te parece, a este evento con Diego del Grossi. Bueno, es para este viernes 4 de agosto en la sala Cine Teatro Cantegril. A partir de las 20:30 horas comienza el show de él, Simplemente Diego. Con las entradas, que son a un precio muy, muy popular, para la idea es que vayan, a 350 pesos. Las pueden adquirir llamándonos al teléfono 099-176-586 o si no al 099-450918. A ver, reiteramos si te parece por lo menos uno de los teléfonos para que los que estén atentos allí a querer participar de este beneficio a la Escuela Dojo Barrios Karate. 099-176-586. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Y a la vuelta nos gustaría que también nos cuenten, lo hablábamos fuera del aire, es un deporte que no tiene de pronto la publicidad que se necesita. Sí, ya me veo con tu contacto y bueno, te estaré molestando nuevamente para cuando lleguemos con las informaciones sobre los resultados. Muy bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Buenísimo.